llena todo en mí, Señor. Tú eres poderoso para llenarme. Llena todo en mí, Señor. Tú eres poderoso para llenarme. Y es que he buscado afuera, lo que puede darme el hombre. He buscado sin poder encontrar lugar donde descansar. Pero tengo que reconocer que aún si viviera haya podido lograr o no. así de sencillo. Llena todo en mí, Señor. Yo me dispongo a encontrarme con el Dios que hizo los cielos y la tierra en este momento. Donde estés, cierra tus ojos y conéctate ahí adentro tuyo con ese Padre que te está diciendo: tú eres mío, tú eres mi hijo, mi hija. Y dile: sí, Padre, llena todo en mí hoy. Tómanos en la palma de tu mano y llénanos. Lléname. Tú eres el maestro y soy tu discípulo. Tú eres el pastor y soy la oveja que pertenece a tu prado. Eres el Señor y yo soy tu seguidor. Eres el dueño y yo soy tu esclavo de amor. Díselo conmigo: llena todo en mí, Señor. Toma todo, todo, sin reservas. Llénalo todo, todo, todo. Quiero dar un espacio por 30 segundos para que hables a solas con Dios donde estás y le digas lo que necesitas decirle, y solo tú lo puedes hacer. Mientras ese piano sigue sonando, habla con Dios y escucha. Hacerlo, dígale: te amo, Señor, te adoro, te busco, te busco, te quiero en mi vida, no te quiero compartir con un mundo que perece, es decir, no quiero compartirte con placeres de este mundo, quiero buscarte a ti. En esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, a la fuente, si no es por mí. En otras palabras, que tú y yo conectemos con Dios depende de que creamos, que abracemos lo que Jesucristo hizo, ha dicho. Él es, y Él dice: el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta en esta tarde es: ¿crees en Jesús? ¿Crees? ¿Crees que Él es quien dice que Él es? ¿Crees que Él es el salvador de tu alma, de tu corazón? Te hago la pregunta porque yo me la hago. Y a menos que yo le dé el espacio que solo Él puede llenar en mi corazón, yo no voy a tener ese contacto con Dios íntimo. Y por eso te invito a que le digas a Jesús hoy: toma tu lugar en mi vida como Señor, como Salvador de mi alma. Creo en ti, en lo que viniste a hacer. Creo que eres el Hijo de Dios, que te hiciste carne y que murió en una cruz por mis pecados, Y hoy yo te pido, perdóname esos pecados. Te abro el corazón y te invito a que tomes tu lugar en Él, Señor. Y creo lo que tú dices, que si alguno te recibe, esa persona se conecta con Dios Padre y es declarado hijo de Dios. Y es lo que creo hoy. Dame la paz que viene del perdón de sus pecados, y quiero que me des la fuerza para seguirte todos los días de mi vida. ¿Quién dice sí a eso en esta tarde? ¿Quién quiere darle gracias a Él?